¿Cómo y a qué edad tomaste la decisión de hacer los estudios de ADN? Pero yo los estudios de ADN me los hice no para saber si yo era hija de un desaparecido, porque eso yo ya lo sabía. Pero sí los estudios de ADN me los hice para saber si podía encontrar los restos de mi mamá, el esqueleto de mi mamá. Y eso fue en el 91. En 1991, no porque yo me haya acercado a ningún lado, sino el equipo de antropología vino a la casa de mis abuelos y me dijo que había un esqueleto que ellos creían que podía ser de mi mamá y que si podía dejar una muestra de sangre para ver si era compatible. Y en ese momento todavía no estaban desarrollados los análisis de ADN de la misma manera que están ahora. Hubo muchos cambios en la tecnología que permitieron que se pueda hacer el análisis de ADN en huesos, que es más difícil que hacerlo en sangre. Y recién en el 2003 tenemos un laboratorio propio en la Argentina, en Córdoba, que hace los estudios de ADN en huesos. A pesar de que yo di mi muestra de sangre en 1991, recién en el 2005 pudimos saber que los restos que ellos habían encontrado efectivamente pertenecían a mi mamá.